de Buenos Aires y en el área metropolitana debemos redoblar esos esfuerzos para poder continuar con los resultados que venimos viendo. Ahí escuchábamos, ¿no?, el mensaje de la autoridad sanitaria en el día de hoy, como hacemos todos los días, ¿no? Así que, bueno, hay que lamentar muchos contagios, aparte de los fallecimientos en la ciudad de Buenos Aires. Son 972 casos en los barrios populares, en las villas porteñas, y están exigiendo mucha atención. Bueno, la próxima semana comenzará el plan Detectar en la Villa 21-24, aquí en el barrio de Barracas. Esto lo confirmó el ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, el secretario de Salud porteño, y además reconfirmó también las salidas recreativas para los niños y las niñas este fin de semana, lo que hay que ver cómo funciona, ¿no? Vamos a evaluarlo el lunes o en el transcurso de los días, mejor. Sí, es compleja la situación aquí en la ciudad, porque luego de esta apertura, ¿no?, propuesta por Horacio Rodríguez Larreta, bueno, también se han disparado los casos. Hay muchísima gente en la calle, se ha notado mucho, sí, la diferencia. Repasamos entonces los números. El total hasta el día de hoy, 7.134 los casos positivos. Personas recuperadas, 2.497, y las muertes, 353 en total. Recordemos que de los nuevos casos, estos 255 en las últimas 24 horas, ha bajado un poco en relación a los 300 y pico que veníamos teniendo en los últimos 3-4 días, que fue que se duplicó, ¿no?, de golpe los contagios por día justamente con estas aperturas. Hay que ver, para mí el gobierno de la ciudad tiene que revisar esta apertura, porque hay muchísima más gente transitando en las calles y eso obviamente se está empezando a notar. Sí, el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que la decisión de la ciudad de abrir los comercios preocupa. Preocupa a la provincia porque muchos de los empleados que laburan en esos comercios viven en la provincia de Buenos Aires. Y es un riesgo también de contagio, ¿no?, de difusión de la enfermedad. Sí, entran también muchas cuestiones en discusión, ¿no? Porque, bueno, si se permite la apertura de comercios, bueno, el comerciante, el dueño, te va a decir, bueno, listo, perfecto, que mis empleados vengan a trabajar, ¿no? Y ahí sabemos a veces que algunos están en situaciones laborales muy precarias, entonces también, bueno, ponerse en esa dicotomía de elegir entre tu salud o tu trabajo también es muy complejo. Por último, una noticia que tiene que ver con la pandemia, pero de carácter internacional. Se agrava aún más la crisis en Brasil porque renunció el flamante ministro de Salud de Brasil. 28 días duró en el cargo nada más. Bueno, imagino que esto tiene que ver con que nadie se quiera hacer cargo de la irresponsabilidad de Bolsonaro, ¿no? Brasil tiene unos números alarmantes en relación a muertos y contagios, ¿no? Mató a 14.000 personas la pandemia en Brasil y tiene más de 200.000 infectados. Es preocupante, realmente. Claro, nadie se quiere hacer cargo de esta tragedia que está sucediendo en Brasil. El único responsable es Bolsonaro, por supuesto. 33 minutos pasaron de las 4 de la tarde, ya venimos con más. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. ¿Necesitas datos veraces? Vení a la señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Ahora tenés Radio Gráfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radio Gráfica para Android. FM 89.3. Radio Gráfica, comunicación popular en movimiento. Ahora, más que nunca. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. En tiempos de cuarentena, apagá la caja boba y encendé el sonido inteligente. Radiográfica. No puedo largar. Hoy, más que nunca. No puedo salir. Que quédate en casa. Puedo sentir amor, ese sentimiento. Tengo que volverte a ver. Nosotros te rescatamos. Tengo que volverte a ver. No puedo sentir amor. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Abramos la boca. Aquí estamos. Recién arranca. Se comunican acá a Radiográfica al 2150-7456. Perfecto. 2150-7456. O al WhatsApp al 11-5012-3589. Minutos pasaron de las 4 de la tarde. Bueno, en el día de ayer se conoció una noticia que yo no había advertido en la agenda informativa de esta semana y tiene que ver con Argentina Construye, este programa de vivienda que prevé crear 750.000 puestos de trabajo y que realmente es una expectativa. Teniendo en cuenta la caída, ¿no?, de la producción, la caída de la construcción, la caída del flujo económico en la República Argentina. Esto lo presentó ayer el presidente de la Nación junto al jefe de gabinete Santiago Cafiero y a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, que todavía no teníamos mucho despliegue, ¿no?, de su ministerio. El protagonismo se lo lleva todo el Ministerio de Salud, digo, sin lugar a duda, pero hay muchos ministerios que todavía no han tenido protagonismo, como el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Medio Ambiente. Y este era uno de esos casos, ¿no? Desarrollo Territorial y Hábitat. María Eugenia Bielsa viene de Santa Fe, del peronismo santafesino, y se hace cargo de una cartera que pretende desarrollar el hábitat, la vivienda y los barrios en la República Argentina. Sí, María Eugenia Bielsa, que también en los últimos días tuvo una aparición en relación a las situaciones con los alquileres, ¿no?, y los desalojos en este contexto de pandemia y de cuarentena. Ella misma reiteró, ¿no?, que los inquilinos tienen garantizado, obviamente, la prohibición de un desalojo ante la falta de pago justamente del alquiler. Pero bueno, una iniciativa interesante, ¿no?, entendiendo también la problemática tan grande que tenemos de vivienda, sobre todo en las grandes urbes, ¿no? Y la expectativa. Y en relación también a, bueno, ¿qué pasa, no?, con el resto del país? Hemos escuchado varios dirigentes sociales hablar de una cuestión de planificar mejor, ¿no?, la vivienda y la población en los lugares menos urbanos. Bueno, es interesante, hay que ver por dónde va eso. Sí, a ver, es una ventaja la construcción muy grande, porque dinamiza toda la economía y se ponen en juego no solo la mano de obra de la República Argentina, de les argentines, porque trabajan hombres y mujeres en la construcción, sino también la producción, porque la mayoría de los productos utilizados en la construcción se elaboran aquí en la República Argentina, se producen, se manufacturan, se refinan en la República Argentina, ¿no? Materiales, ladrillos, cemento, cal, azulejos, vidrios, aluminio, todo se trabaja, se mejora, se refina en la República Argentina. Así que es una ventaja. Y además, la construcción, digo, ojalá que el próximo paso sea la vuelta del procrear también, ¿no? Es una parte del proyecto de vida de todo hombre y mujer, de todo ser humano, ¿no? Es la base, es la clave de la vida, el desarrollo de nuestra vida. Es proyectar una casa, tener un lugar para donde vivir, tanto sea un departamento como una casa, algo más común en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero es clave. Todos en el país desean tener su casa o poder adquirir un crédito de bajo interés para poder cumplir su sueño, ¿no? Argentina Construye tiene 11 líneas de trabajo que fueron explicadas por la ministra. Algunas de ellas serán mejoras en organizaciones comunitarias, porque esto también prevé no solo construcciones, sino refacciones en los barrios populares, equipamientos comunitarios, construcción, refacción, como les decía, ampliación de viviendas, lotes con servicios, mejoramientos con microcréditos, esto también es importante, conexión conexiones domiciliarias, mejoramiento de conexión de gas, núcleos sanitarios y completamientos barriales. Cada línea va a contar con su propia proyección de número de obras, la localización y demás. Vamos a charlar en este momento con Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración e Información de la Secretaría de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y referente también de una organización social que es Barrios de Pie. Buenas tardes, Daniel. Te saludan Camila y Mauro aquí en la tarde de Radio Gráfica. Hola, ¿cómo están? Un gusto, buenas tardes. Buenas tardes. Sabemos que estuviste presente ayer en la presentación, en el lanzamiento de Argentina Construye en la Quinta de Olivos. ¿Qué expectativas hay? No solo te pregunto como funcionario, sino también como integrante de una organización social y política que imagino que puede llegar a tener un camino ahí, fuentes de trabajo se pueden generar para organizaciones, ¿no? Me parece que es importante primero empezar a discutir una salida de la situación social, un escenario. Buenas tardes, Daniel, ¿nos escuchás? No, se cortó la comunicación. Daniel Menéndez es integrante de Barrios de Pie. Él trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Secretaría de Economía Social, y ahí está encargado de la parte de Políticas de Integración e Información del Ministerio. Es importante saber la opinión, ¿por qué lo llamamos a Daniel? Porque es importante saber la opinión de los y las organizaciones sociales, porque van a ser entes ejecutores, van a ser los que puedan ser parte de esta Argentina Construye en aquellos sectores que están cooperativizados, ¿no? La mano de obra tal vez la pongan muchas personas integrantes de organizaciones sociales. Pero la vivienda es clave para un proyecto político, ¿no? Por eso se lo seguimos preguntando a Daniel Menéndez. Daniel, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo están? Un gusto. Bien, se cortó. Recién estábamos comenzando a contar la importancia, ¿no?, de rediscutir la actividad económica en la Argentina, ¿no? Sí, me parece que la pandemia, el parate de la actividad pone de manifiesto no las dificultades que expresan la estrategia, ¿no?, que sin duda es exitosa, que es acompañada por la sociedad, en términos de cuidar la salud, de priorizar la actividad, pero me parece que sin duda nos pone también en agenda en lo inmediato la necesidad de reactivar la economía, de pensar cómo sostenemos a quienes se han caído, quienes están más sufriendo por la caída de la actividad, sobre todo en el empleo informal, en la construcción, ¿no?, en los sectores de la economía popular. Que sin duda esta pandemia también pone de manifiesto el grado de desigualdad que existe en nuestra estructura social, ¿no? El Estado pensaba un programa para 3 millones de argentinos que estaban en el marco del empleo informal y nos encontramos que hay más de 10 millones que se han inscrito en el ingreso familiar de emergencia. Sí. Esa realidad me parece que marca primero lo profunda que es la crisis de desigualdad que hay en nuestro país y la necesidad que se tome en agenda esa situación, ¿no? ¿Qué expectativa tienen puntualmente en Argentina Construye? Imaginamos que esto va a generar muchos puestos de trabajo, va a dinamizar un sector de la economía que es bien nacional, ¿no? Los insumos para la construcción son la mayoría bien nacionales y me imagino que hay expectativas también en eso, ¿no? Que genere buen impacto. Me parece que sí, que es una política pública que va a motorizar todo lo que tiene que ver con la construcción, la cantidad de empleo formal que se genera o empleo directo en relación con la política pública, pero también las áreas de las distintas vertientes, digamos, que derivan de la actividad de la construcción, genera una cantidad de empleo indirecto, ¿no?, que deriva del de lo que se requiere para construir. Me parece que es un punto y un ejemplo de lo que tenemos que profundizar, empezar a diseñar, a planificar y poner en marcha lo más prontamente que permita las autoridades sanitarias, porque requiere rápidamente de pensarse una reactivación y una puesta en marcha de la actividad, ¿no? Daniel, buenas tardes. Camila te saluda.